comprar un billete al espacio. He de ajustar mi sistema a la ingravidez. Sueño con ese momento de la cuenta atrás. Quiero perderme, alejarme, soltarme del cable que me une a la nave. Nuevo milenio, viejos errores. Hoy me ha costado algo más levantarme. Muchas preguntas, pocas respuestas. Hay buenas máquinas, malas personas. Ideología fascista en auge en el continente. La historia sirve para repetirse únicamente. Trozos de tierra que valen la vida de mucha gente. Siempre. Yo quiero ser polizón en la nave Cassini. Habitación de invitados en la estación espacial. No puedo ver desde aquí las líneas del mapa. Será mejor no mirar más atrás. Voy a dejarme caer por Urano. Ropa de invierno o de verano. Voy de regreso a la agricultura. No quiero vivir más con los ojos cerrados. Náufrago en mar es la calma de la esperanza. En la frontera, miedo a perder lo que tiene del que no tiene nada. ¿Cuántos años más ves si será así siempre?